Hola, muy buenas tardes. Soy Paloma Uriarte. Estamos en la 91.4 en FM, en Hoy Radio 4G. Como sabéis, estamos en el programa del Hércules Paralímpico y es un espacio para que compartáis con nosotros tertulias. Como siempre nos acompañan deportistas, siempre tenemos algún familiar, compañeros, amigos que se suman al proyecto. Y bueno, esta tarde nos acompañan Héctor Gadea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Sergio Clemente. Hola, buenas. Bueno, yo creo que nuestros oyentes ya os conocen porque últimamente venís mucho por aquí. Vais ahí transmitiendo todo lo que se hace, partidillos, todas las cosas que se van, bueno, consiguiendo, méritos y demás. Vosotros a gusto, ¿no? Aquí en la radio ya no me podéis decir que me da vergüenza, ¿qué tal? Todo bien, ¿no? A ti te da vergüenza, yo ya... Vamos, como en mi casa, sí, prácticamente. No. Pero vamos, no, desde un principio, ¿por qué va a dar vergüenza la radio? Claro, es que hay muchos de los compañeros del Hércules que, bueno, les da un poquillo de corte el venir, el conocer, que la gente también los conozca, pero bueno, vosotros lleváis bien la fama, ¿no? No, hombre, pero si ya no se trata de la fama o no, sino que hablar delante de un micrófono porque va a ser vergonzoso, no sé, no... No, yo para mí tampoco. Bueno, y la gente que tenga vergüenza, no te preocupes, que el año que viene se la vamos a quitar, que ya les toca empezar a pasar por aquí, que nosotros estamos demasiado ya. Sí, ya estamos muy vistos. Exacto, exacto. Bueno, chicos, yo quería comentar un poquito pues a nuestros oyentes para que siguieran cómo va el proyecto, las cosas que hemos hecho últimamente. Y es que el otro día tuvimos un partido amistoso contra el club Iraklis, ¿vale? Que son aficionados, como sabéis, del Hércules. Y bueno, pues llevamos tiempo trabajando con ellos. Ellos, la verdad es que cuando conocieron el proyecto, pues también querían sumarse. Y desde el primer momento, pues nos han hecho ahí siempre algún apunte, alguna nota significativa y demás. Y el otro día nos invitaron a participar en un amistoso, pero por una buena causa. Y esa causa era Aarón. Entonces, la verdad es que fue un partido muy, muy, muy significativo por lo que representaba. Aarón es un compañero pues bastante joven que jugando a fútbol pues tuvo un pequeño problemilla médico y bueno, pues esa afectación tiene una serie de secuelas y algunas de esas secuelas pues son también muchas de las que tienen nuestros chicos cuando tienen un accidente cerebrovascular, tienen un ictus o tienen un daño cerebral adquirido. Y este domingo pasado pues tuvimos pues ese partido de homenaje en el cual no solo hicimos un partido homenaje y compartimos un ratito con Aarón, sino que Aarón vino dispuesto a jugar a fútbol y bueno, pues enseguida nos faltó tiempo para equiparlo de pies a cabeza, de ponerle la camiseta del Hércules Paralímpico y que bueno, estuviera con nosotros en el vestuario jugando, calentando y en todo momento. Entonces, gracias a eso, a sobre todo pues eso, a ese acogimiento que tuvisteis con él, pues creo que tuvo una experiencia muy chula y quería preguntaros cómo vivisteis vosotros ese partido. ¿Cómo fue la experiencia también con Aarón? Bueno, es como tú bien has dicho, es una experiencia, un evento muy especial, ¿no? Normalmente este tipo de eventos son muy especiales y a nosotros nos gustan mucho, pero en este caso más aún porque Aarón era o es jugador de fútbol, ¿no? Entonces el que se volviera a sentir después del accidente o del... futbolista de nuevo, para nosotros, pues imagínate, un orgullo, ¿no? Y mucha felicidad. Sí, además, como dice Sergio, fue un acto muy bonito ver al chaval cómo volvía a calzarse las botas, ponerse unas calcetas, salir al campo, que le pusiéramos las pulseras, volverlo a ver jugar. Hay que decir que marcó un gol de penalti. Ver a los padres emocionados, la verdad es que fue un acto muy bonito. Y si se puede ayudar en todo esto, para eso estamos también. Claro, si es que al fin y al cabo a todos nos une la solidaridad, ¿no? En este caso, y nosotros más todavía, que siempre bueno pues vamos pidiendo ayuda por muchos sitios. En este caso, el brindarla a nosotros, pues fíjate. Sí, la verdad es que fue un día muy, muy chulo, muy emotivo. Y la verdad es que desde el primer momento, cuando Aarón se sumó, yo recuerdo que los padres me decían, bueno, Paloma, que juego un ratito, unos 5 minutos. Y yo, bueno, pues la única consigna que le di a Aarón fue, Aarón, cuando tú necesites cambio, hacemos un cambio, porque esto es un amistoso. Pues no pedía ninguno, ¿eh? Es que no lo pedía, no lo pedía y tampoco parecía que estuviera pasando lo mal. Además, os tengo que decir una cosa, no, es que jugamos a las 12:30 y hacía bastante calor, ¿eh? Al contrario, si es que él estaría encantado, claro, imagínate, ¿no? Yo no sé el tiempo que llevaría sin ponerse unas botas de fútbol y saltar al césped, pero cualquiera de nosotros en el momento en el que lo hubiésemos hecho después de mucho tiempo. No nos salimos. Claro. No nos querríamos, no nos queremos salir ahora, a día de hoy, eso que jugamos día sí y día también, pues imagínate después de mucho tiempo. Claro, es que realmente jugó casi, bueno, yo iba controlando un poquito el tiempo, la primera parte, salvo 5 minutos, y lo sacamos también pues para que, bueno, pues tuviera ese cambio, esa ovación del público y ese cariño. Y luego la segunda parte nos pasó más o menos igual, salvo los primeros minutos de juego. Luego entró y vamos, yo decía, digo, y los padres preocupados y tal, digo, bueno, digo, ahora lo sacamos, pero es que no quiere, quiere jugar, está a gusto. Sí, eso que le habían recomendado, ¿no? El médico le había dicho que no hiciera mucho deporte, pues menos mal. Nada, lo que te digo, siempre quiere jugar y más si ha sido futbolista, pues para él era la primera vez, yo creo, y normal, que quisiera estar el máximo tiempo posible. Lo disfrutó, la verdad es que lo disfrutó muchísimo, se lo pasó muy bien, era lo que importaba y bueno, nosotros también nos lo pasamos muy bien con él, la verdad es que con él y con el Iraklis. Claro. Había alguno que intentaba fingir algún penalti y tal, pero bueno, al final fue un acto muy bonito, lo pasamos muy bien y sobre todo por el chaval, que a ver si se recupera un poquito más y puede jugar un poquito con nosotros. Claro, bueno, yo le invité, yo ya le dije que los viernes por la tarde nosotros tenemos entrenamiento. Y le comenté eso, digo, Aarón, vente cualquier día, pues si tienes un ratito, lo que sea, te pasas por allí. Y también, como decíamos, digo, porque hay momentos que a lo mejor también sí que es cierto que, oye, que tenemos que aceptar que tenemos una situación un poquito complicada y a lo mejor no podemos estar al 100% en el campo, pero bueno, como decíamos, este proyecto es solidario. Uh-huh. Y yo lo mismo le decía, digo, te puedes venir, puedes ser voluntario, puedes ayudarnos en la escuela, puedes echar un cable a los chavales, que eso siempre es una forma pues de mantenerte activo, de mantenerte unido a lo que te gusta. Y oye, si no puedo estar ahora a pie de campo ahí en primera fila dándolo todo, igual hay otra forma de seguir trabajando y estar vinculado a algo que le gusta tanto, ¿no? No sé si vosotros, cuando a lo mejor penséis en la retirada, también pensáis un poquito así. Y después que también teniendo un balón por delante se vuelve a sentir un poco más deportista, vuelve a volver a coger las ganas de jugar al fútbol y poquito a poco va mejorando, todo eso seguro que le va a ayudar. Y ojalá empiece a aparecer los viernes por allí. A mí me dijo, y no quiero decir nada, me dijo que estaba negociando contigo, pero que la cláusula es alta. Buah, entonces... entonces... Estamos en números rojos. Para... No hay ni para camisetas. No hay ni para camisetas de la celebración, así que aprovecho para decir que si algún patrocinador quiere hacernos unas camisetas, ¿no? Para el día de la mascleta. Para y el demás. Día de la mascleta. Somos tricampeones, por lo menos unas camisetas. Estaría bien. Bueno, nosotros vamos dejando ahí información. Bueno, pues la verdad es que yo creo que Aarón vendrá seguro a algún entrenamiento y seguro yo creo que se suma a la familia del Hércules Paralímpico, sin duda, vamos, no tengo... Pero escuchar, es que no solo Aarón se suma, sino que es que el otro día, bueno, los compañeros de Iraklis, ya os digo, que como siempre nos han ido siguiendo y apoyando, el otro día nos hicieron un recibimiento y nos hicieron un pasillo impresionante también para salir al campo. Y bueno, pues son pequeñitos gestos pues que, oye, que yo creo que ilusionan, ¿no? Y molan un montón porque la gente cree en el proyecto y se va sumando. Pero es que los mismos compañeros de Iraklis luego me decían, oye, Paloma, ¿eso que vas a hacer de esa formación de voluntarios para que pueda ir la gente a echar un cable tal, eso qué es? Porque era un poquito lo que le explicaron, que haremos una pequeña formación para que la gente que quiera colaborar pues tenga unos conocimientos básicos para poder estar ahí con nosotros y echarnos un cable, para que no le pille de nuevas, ¿no? La situación, conozca un poquito la diversidad funcional que hay, las actividades, tareas y objetivos. Y los compañeros me decían, Paloma, cuando hagas eso, avísanos, porque esto nos gusta y vamos, nosotros estamos deseando poder participar en algo así. De hecho, en el amistoso, en la segunda parte, hubo incluso algún compañero de Iraklis que dijo, yo quiero jugar con el Hércules, quiero jugar con el Hércules Paralímpico. Y había un compañero, sobre todo, que él es trabajador en la asociación de daño cerebral adquirido de aquí de Nacea, y decía que claro, que a él le hacía mucha ilusión el hecho de ponerse la camiseta y jugar con vosotros, ¿vale? Que esto son cosas que, bueno, que las hablábamos fuera del campo y demás, igual dentro no lo sabíais, y el chaval decía, claro, es que yo trabajo con personas que tienen esta dificultad, el poder jugar con ellos al mismo nivel para mí es súper chulo. Entonces el chaval no solo pensó dos veces, me dijo, toma camiseta y juegas con el Hércules un ratito, o sea que era una pasada, ¿no? Y ver que la gente, pues eso, se pone la camiseta con esa ilusión, yo creo que también es muy, muy chulo, ¿no? Y muy bonito para vosotros. Hombre, claro, ¿no? Yo me imagino que, además, siempre vestir la camiseta de un club como el Hércules, pues tiene que hacer ilusión, ¿no? Y más en este caso, pues, con nosotros, porque, bueno, al chaval este le tocaba un poco de primera mano por su trabajo, Pero bueno, es que, como yo siempre digo, este fútbol engaña, ¿no? Bueno, la gente piensa otra cosa de él, a lo mejor que somos más discapacitados, tenemos más dificultades, va a ser un fútbol lento. Sí, más lento, más aburrido, más. Y luego la gente flipa, ¿no? Y se queda, dice, hostia, si aquí hay jugadores de primer nivel. Además, yo tengo que decir una cosa, yo fui una de las personas que el domingo flipó muchísimo porque, como nuestros oyentes saben, nosotros jugamos a fútbol 7. Y es que este domingo, o sea, es que jugasteis a fútbol 11. Muy grande, lo cual, el campo. Yo para mí un poquito grande el campo. Cambia todo, cambia sistema, estrategia. Bueno, el portero yo, claro, yo lo miraba y decía, madre mía, es que las dimensiones de las porterías son totalmente distintas. Y aún así, Óscar hizo un paradón. Bueno, uno no, hizo varios, pero sí, hubo uno que fue espectacular. Pero escucha, hizo un paradón en la segunda parte cuando jugó con Iraklis. Hay que decirlo, sí, se ve que se motivó cuando estaba jugando con el contrario y ahí dijo, ahora voy a parar. Pues claro, pero porque sabía que le ibais a meter mucha caña y paró, pero que yo decía, si yo al principio lo miraba, decía, madre mía, la portería qué grande que es. Se veía como una estrella ahí en el cielo. Sí, la verdad que sí, parece que no, pero impresiona, ¿no? Las porterías de fútbol 11 acostumbradas a las de fútbol 7 cuando, tía. Claro. Sí, después, y después hay otras normas. Por ejemplo, está el fuera de juego, tal. Yo, por ejemplo, que soy defensa, pues yo no sabía ni cómo posicionarme en el campo. Yo preguntaba, ¿pero hay fuera de juego? ¿No hay fuera de juego? Sí que hay. Y decía, ¿y ahora dónde me pongo para que haya fuera de juego? ¿Y cómo lo hago? Yo siempre digo lo mismo, en la tele se ve muy bien. Y dices, tú ponte, que la has pillado fuera de juego, qué malo eres. Pero es que después dentro del campo eso es imposible, ¿sabes? Estamos acostumbrados al fútbol 7, bueno, el fútbol 11 cambió un poquito, pero lo pasamos muy bien. Claro. Pasamos muy bien. Algo distinto, ¿no? Diferente y la verdad es que sí que fue divertido. Sí, yo sé que ahí en ese momento cuando entré en el vestuario... Ahí lo dejo. Y fue capitán incluso, ¿eh? Es verdad, escucha, eso, ponerlo bien alto, estaba he sido como, capitán estaba una como vez. Un niño con zapatos nuevos, el bicho. Yo recuerdo cuando entré al vestuario, porque lo habíamos comentado, que seguramente jugábamos a fútbol 11, pero bueno, todavía no estaba del todo ahí definido y claro. Y cuando entré al vestuario, estabais ahí ya pues terminando de arreglar. No, fútbol 11, señores, jugamos a fútbol 11. Si pasa algo, nos falta algún jugador, no pasa absolutamente nada, porque enseguida lo arreglamos. Y sobre todo... pues lo que me encontré fue eso, ¿no? Pues una gran aceptación y una capacidad de adaptación increíble que siempre ponéis en todo. Entonces era un partido, pues cual el objetivo era disfrutar, pasándolo bien, que Aaron se integrara como uno más y se sintiera futbolista como lo que es. Y creo que se consiguió gracias a todos. Así que bueno, enhorabuena también a vosotros que hicisteis un gran trabajo. No, pero si es que nosotros, todo lo que sea jugar a fútbol, allá que vamos. Entonces... No, para nosotros no supone un coste de más, sino todo lo contrario. Es disfrutar, la verdad es que es disfrutar. Sí, está claro que cuando sales a un campo de fútbol 11 ves el campo y lo ves muy grande. ¿Sabes? Y tú dices, te quedas mirando al de al lado y dices, no corras mucho que te me vas a morir en la primera carrera. Pero bueno, nosotros nos encanta el fútbol, nos encanta lo que hacemos. Si son actos como este, solidarios y tal, vamos de cabeza. Y bueno, hay que apoyar en todo lo que se pueda a la gente. Claro, pues ahí queda eso. Bueno, también agradecer al Ayuntamiento de San Vicente, que tanto el alcalde como el concejal estuvieron allí también apoyando el evento y pues facilitando que tuviéramos ahí los recursos para ello. Y la verdad es que muy chulo. Desde aquí lo dejamos claro, ¿no? Que nosotros nos sumamos a este tipo de iniciativas y vamos, que vamos donde haya, vamos, donde haga falta, nos vamos para. Claro, a todas nos sumamos, nos apuntamos a todas. Sí, o sea, de hecho Aaron y su familia son ilicitanos, ¿no? Son de Elche. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros eso nos da igual. Allá donde nos den la oportunidad de jugar a fútbol, vamos. Genial. Oye, hablando de ilicitanos, nosotros el otro día, bueno, tenemos un ilicitano que no pudo jugar con nosotros. Hablamos de Alex Lucena porque precisamente él ese mismo día tenía en el Cross Carrus que se celebró en Elche, tuvo también un pequeño premio, ¿no? Un reconocimiento por el trabajo deportivo. Esto es algo que está siendo un poco ya... habitual, ¿no? O sea, os están dando tipos de reconocimientos en algún ayuntamiento, de los pueblos y demás, y un poquito de reconocimiento viene muy bien, ¿no? Bueno, sí, vienen bien, sobre todo para saber que esto está llegando a la gente, ¿no? Y nos estamos dando a conocer, pero no es más que un reconocimiento y ya está, al fin y al cabo, todo buen trabajo tiene su recompensa. Sí, bueno, la verdad es que es bonito que se acuerden de ti por el trabajo que haces deportivamente. Una lástima que no todos los ayuntamientos se acuerden también. Aquí en Alicante, por ejemplo, no se nos acuerda todavía de nosotros. Pero ¿cómo bueno. que no? Si tenemos ya preparado ahí un evento con el ayuntamiento. Sí, pero de mí no se han acordado. O sea, si de mí no se acuerdan, no se acuerdan. ¿Cómo que no? Pero si ya tienes ahí un puesto clave todos los días en el frente del mercado, toda la gente que pasa. Oye, tú eres esto, ¿no? No, pero yo tengo que ir al Salón Azul, si no voy al Salón Azul. Bueno, yo ahí os tengo... Está ahora el ayuntamiento para ir a visitarlo. Nada, nada. Sabéis que son cosas que yo he solicitado, pero un poquito la dificultad que tenemos es pues la que tenemos siempre, que las veces que nos invitan al Salón Azul para la recepción es imposible juntarnos todo. Es bonito que a los compañeros se les reconozca el trabajo. Bueno, es algo que se les reconoce por algo que les gusta, o sea, por hacer fútbol, por hacer deporte. Creo que habían otros dos compañeros. Uh-huh. Creo que por lo que yo vi, me pareció que había uno ciego, porque había uno con un perro. Sí, era un nadador y todo es de deporte adaptado, uh-huh. que por lo visto dio la coincidencia de que la carrera pasaba por el barrio de los tres, encima los tres del mismo edificio y demás. Entonces el ayuntamiento, los organizadores en este caso del cross, bueno, pues decidieron hacer ese pequeño homenaje. Qué guay, estupendo. Bueno, nosotros sí que vamos a tener un homenaje, en el sentido de que el día 22 de junio nos vamos a ir a la Mascleta, que ahí nuestro señor eso alcalde le mola a Sergio. Qué bien. Nos va a invitar, y bueno, para que todos podamos disfrutar de ese día. El año pasado también fue una experiencia súper chula, que los chavales... Yo es que creo, es que, claro, da la coincidencia que Héctor y Sergio no estuvieron el año pasado en esa celebración. Sí, bueno, sí estuvimos. Sí, pero en la Mascleta no estuviste. ¿Detrás de la valla? Estuvimos tomándonos una cañita. Claro. Que yo los petardos y esas cosas, soy amante de los animales, de los perros en particular, y los petardos no los llevo muy bien. No soy muy amigo de los petardos y mascletas y demás. Pues aquí en Alicante, pero no puedes decir eso muy alto. Me gustan más las fiestas de comer y beber que estas de tanto ruido. Pues a mí el año pasado, os lo cuento porque a mí me gustó mucho... Y creo que fue... Es que si habéis venido a boicotearme el programa, pues... Yo entiendo que vosotros como alicantinos... Yo es que no soy alicantino, soy extremeño. Entonces allí el tema de los petardos y demás prácticamente están prohibidos. Entonces no... Yo hay que decir que este año voy, ¿eh? Ya me he apuntado a entrar dentro de la Mascleta. O sea, el año pasado no lo viví, este año voy a entrar. Yo el año pasado, os comento porque... A ver... Pues pasó eso, ¿no? Pues para poder ir hay que tener todo listado, todo organizado y bien para pasar por esa zona VIP, por así decirlo. Y hubo mamás que me decían, Paloma, a mis chicos el tema de los petardos es algo que les da miedo, les da terror y les da pánico. Entonces, no sé si apuntarlo, no sé si tal, quieren ir porque va todo el equipo. Y el año pasado, pues esto es algo que sucedió, yo vivía ahí en primera fila. Y varios chavales que tienen pues un miedo considerable a los petardos y demás, como estaban con ganas de estar en el equipo y íbamos a ir todos, yo no sé qué pasó, pero dejaron sus miedos atrás. Y no es que dejaron el miedo atrás y vinieron a la Mascleta, sino que estuvieron en primera fila disfrutando, pasándolo en grande. Y claro, pues luego las mamás llorando de la alegría diciendo esto no lo habíamos visto en la vida. Esto nunca había sido posible, el poder estar en una Mascleta con los chavales y que disfruten. Y bueno, los chavales luego es que decían, Paloma, es que nos lo hemos pasado en grande. Pero porque se sentían acompañados y estaban ahí todos, que como que todos éramos uno. Sí, pero sí es que eso pasa siempre, ¿no? El mayor miedo, bueno, no sé si el miedo... De estos chavales muchas veces son los padres, ¿no? Igual que cuando vienen a jugar a fútbol, yo no sé si mi hijo va a poder practicarlo, se va a caer mil veces, tal, bueno, déjalo, a ver qué sucede, y si se cae, pues ya se levantará. Entonces, pues lo mismo pasa con todo, siempre tienden a atenderlos ahí un poco súper protegidos, ¿no? Y es todo lo contrario. A un chico con diversidad funcional o discapacidad, como queráis llamarlo, hay que darle libertad para eso, para que se caiga una y mil veces y se vuelva a levantar. Uh-huh. Además, yo te digo una cosa, estos chiquillos conocen a todo el mundo, porque yo he visto vídeos que hay por ahí y todo el mundo los saludaba, todo el mundo los conocía. Yo la no mayoría sé, de ellos sí. Aquí hay que hacer algo. Álvaro es que es una estrella local. Pero mira, yo que estuve en ese momento, por ejemplo, teníamos a compañeros al lado de la Guardia Civil, de Protección Civil y demás, y te puedo asegurar que no se conocían de nada, pero es que Álvaro, que es uno de nuestros compañeros, que ya os digo, que tiene muchísimo pavor al tema de los petardos, nada más llegar allí, se fue a saludarlos y a darles la enhorabuena por el trabajo que estaban haciendo y porque podíamos disfrutar en primera fila de la mascleta, y entonces automáticamente se ganó. Entonces, claro, yo le decía, digo, si no se conocen de nada, pero es que a él le da igual. O sea, él vio que esta gente está aquí para que yo me lo pase bien, lo entendió de esa forma, y luego por eso estaban ahí, que parecían amigos de toda la vida, que no paraban de cuchichear, y yo decía, ¿aquí qué pasa? Yo creo que hay algún vídeo que chilla más aquí la jefa que los propios chicos. Bueno, sí, lo paso un poquito mal con los petardos porque me tiembla todo. Así fue. Si es que eso, al fin y al cabo, si no, las personas, es que somos energía, ¿no? Y nos valemos de eso, yo siempre lo digo, y los chavales estos cantan muy bien la energía muchas veces. Entonces, si tú ya vas con una energía de, madre mía, que mi hijo va a tener miedo y tal, no entro, no lo llevo, no lo hago, ¿no? El chaval se contagia de eso y también coge ese miedo, y al final nosotros, como desde siempre, lo que solemos hacer es eso, vale, tira para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, pero con apoyos. Sí, claro, siempre con apoyos, pero que nuestra forma de funcionar es esa. Para el fútbol igual, lo hemos hablado muchas veces, los entrenamientos no son adaptados, son entrenamientos totalmente normalizados, que si los pueden hacer bien, y si no, pues se deja de hacer, por ejemplo, un ejercicio específico, pero que no se tiene ningún tipo de miramiento especial a ver si se va a caer o si no, esto no van a poder porque tienen que correr mucho, pues no. Pero escucha, yo creo que en los 3 años que yo voy aquí no se ha quitado ningún ejercicio, o sea, la gente lo que ha hecho ha sido esforzarse para acabar haciéndolo. Claro, pero sí, no que... nosotros, no nosotros todos, el equipo todos. PC, sino los niños que llevas tú son iguales, o sea, todos, no dejan todos de hacer ningún ejercicio, se esfuerzan para hacerlo mejor todavía. Exacto. Ahí está. Sí. Qué bien. Pues la verdad es que es un bonito mensaje. Ya os iremos enseñando, o si os queréis acercar algún día a los entrenos, vamos a estar ahí seguramente. Creo que estaremos hasta el 8 de junio porque creo que el 15 juega España. No, Santa Rita no es. Ahí ya no. Lo que nos quedamos sin entrenar por eso porque nos cerraron las instalaciones. Pero no, es que el 15 de junio, si no me equivoco, creo que juega España, hombre, que ya empieza el Mundial a las 8 de la tarde, y claro, ahí ya sí que me va a ser imposible que podamos hacer entreno y hacer todo a la vez. Así bueno, hay que hacer una votación, a ver, un referéndum, ¿no? A ver quién quiere y quién no quiere. Yo voto por la independencia. Pues igual tenemos sorpresas, porque la gente, lo de ir a entrenar los viernes es sagrado, ¿eh? Yo hasta voto por ir a entrenar. España está muy bien, ver los partidos, pero antes estamos nosotros que ellos. Cuando ellos quieran ver a alguien, que vengan a vernos a nosotros. Yo aquí soy el demonio. Claro. Yo voto por ir a ver el fútbol. Nosotros tenemos que mirar por nosotros y luego ya, bueno, pues por el resto, ¿no? Bueno, pues tenemos 2 viernes más para poder hacer el debate, así que nada, pues abriremos ahí una de votaciones y a ver qué hacemos, Héctor, no sé yo si... Bueno, yo lo tengo claro, estoy lesionado en un momento. Yo es que últimamente con el fútbol profesional me aburro muchísimo, entonces prefiero practicarlo, ya que si me da esa oportunidad que verlo, me aburro una barbaridad. Sí, esto es algo que pasa aquí, si tenemos día y campo y hora, ¡boom! Creo que no, la única vez que hemos cancelado un entrenamiento ha sido por aguacero y ya está, y porque Santa Rita, pues las instalaciones Santa estaban Rita, cerradas. Santa Rita, el funcionario no se quita, ¿no? Algo de eso. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Sí, si os parece vamos a ir un momentito a publicidad, ¿vale? Y seguimos con estos y muchísimos temas más que tenemos ahora, ¿vale? Venga, un saludo, hasta ahora. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en elclubdelaradio.com. ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. elclubdelaradio.com, para que vendas más. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Oíd Radio, nunca descartes nada. nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas, todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común: no descansaban bien. A mí esto también me pasaba, hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo, porque Aromatic cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Más información y venta en el 925 05 4000 o también al 616 90 72 43. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIT Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIT Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Muy buenas tardes y seguimos con vosotros en la 91.4 de la FM en OIT Radio. Estamos en el Hércules Paralímpico y estábamos comentando con los compañeros que, bueno, que aparte de, pues como decimos, ¿no?, este proyecto es mucho más que fútbol, porque incluso, pues como decíamos con algunos compañeros, pues nos ha ayudado a enfrentarnos a esos miedos de, por ejemplo, la mascletada, los petardos y demás. ¿Sabéis qué me ha venido a la mente? Me ha venido a la mente la imagen de la película Campeones, que la vimos. Y en esa película también aparecía alguna escena en la cual, gracias al apoyo del equipo, pues los protagonistas se enfrentaban a sus miedos, ¿no? Uh-huh. Y quería preguntaros, porque como sé que vosotros habéis visto la película, ¿qué os parece? ¿Os visteis identificados en algún momento? ¿Es una película que recomendaríais? Sí, claro, claro que la recomendaríamos. Aparte de retratar muy bien lo que es el deporte adaptado, el mundo del discapacitado, te ríes muchísimo, entonces te ríes con ellos y te lo pasas muy bien, es totalmente recomendable. Yo tengo que decir que sí que me vi con los chavales de la escuela, los vi a todos. En estos 7 chavales que salen en la película vi a todos los chavales de la escuela. Me encantó, ¿no?, porque viendo la película viví cosas en el cine que en realidad las vivo en la vida real con ellos. Y fue una pasada. Y como tú dices lo de los miedos, pues sí. Hay, por ejemplo, una escena con el agua, con un chico que al final acaba mojándose intentando salvar a un ratón. Y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Al final el chico lo que hace es meter a su entrenador dentro de un ascensor también. La verdad es que es una pasada de película. Y sí, nos vemos muy reflejados con ellos. Pero ahora, por ejemplo, al hilo de lo que dice Héctor, del agua, ¿no? Precisamente que este fin de semana tenemos lo de la Mar Solidaria, que son actividades acuáticas y demás que organiza la propia organización de la Mar Solidaria y COCENFE Alicante. Nosotros tenemos ahí una posta de fútbol playa. El año pasado, que fue la primera vez que participábamos, Ángel, que es un chico de la escuela con autismo, participó en casi todas las actividades acuáticas. Estaba el tío más feliz que una perdiz ahí subido encima del kayak y haciendo paddle surf y demás, y con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Entonces, quieras que no, hay dos partes, ¿no? La que hemos mencionado antes, un poco el miedo de los responsables, tutores, padres y demás a hacer ciertas actividades por lo que pueda pasar, y la otra, el que los chicos pueden dar la impresión de que no se dan cuenta o que son ajenos a, pero el tema del compañerismo, el sentirse todos del mismo equipo y demás, eso sí que hace, claro, muchísimo. Oye, y así preguntas que yo pueda así también cotillar un poco. ¿Vosotros hay algún tipo de miedo o circunstancia que a lo mejor vuestro equipo os haya apoyado a superar, a mejorar, a avanzar? Que se pueda contar, claro. Yo miedos no, porque miedos tengo pocos, pero es que el equipo ayuda muchísimo. A mí me han ayudado en muchas cosas, sobre todo a mejorar a todos los niveles, ¿no? El fútbol y más un deporte de equipo, que no es lo mismo que un deporte individual, que muchas veces, bueno, pues viajas solo, viajas con tu entrenador, o incluso a nivel internacional ya no es tu entrenador de toda la vida, sino el seleccionador, que a lo mejor lo conoces de dos veces al año. Los deportes de equipo, en este caso el fútbol, pues a mí me han servido para muchísimas cosas, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, ¿no? Aprendes muchas cosas, maduras y bueno, pues está muy bien. Yo yo estoy con Sergio. A mí sobre todo lo que me ayuda es a mejorar no en el deporte, sino como persona. Me han hecho aprender muchas cosas, me han hecho querer ser mejor persona todavía, conocerlos, el estar con ellos, el relacionarme, no solo con el equipo PC, vuelvo a repetir, sino también con la escuela. Todos en global te hacen mejorar. Y bueno, por ejemplo, en aspecto deportivo, sí que hay veces que siento cierta envidia, ¿sabes? Sana, por supuesto, sana, pero de ver cómo jugadores de nuestro equipo se tiran al suelo rascando la hierba, y yo hay veces que digo, uff, este césped está muy bajito, aquí hay mucho caucho, yo no me tiro, y lo veo a ellos tirarse y digo, ostras, ¿sabes? Ellos lo hacen y yo no, pues yo voy detrás, ¿sabes? Entonces, sí, me ayudan bastante, pero no, me ayudan viernes a viernes, o sea, cada vez que estoy con ellos aprendo algo nuevo, o sea, que es una pasada. Qué bien. ¿Y hay alguna cosa que vosotros específicamente hayáis aportado a algún compañero? Pues no sé, no sabría decirte, es que eso te lo tendrían que decir ellos, ¿no? Yo creo que bueno, yo siempre intento ayudar y poner todos mis conocimientos durante todos estos años a disposición de ellos, ¿no? No ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel de alimentación, nutrición, descanso y demás, ¿no? Bueno, pues cuando uno lleva muchos años adquiere una experiencia que intenta, tanto por el bien del equipo en común como por cada deportista individual, que bueno, que enseñarles algo. Héctor, ¿tú crees que hay algo así específico que a haya...? Héctor lo tengo, lo he dejado como una sílfide, con mis consejos nutricionales. Yo me quiero ir del club. No lo aguanto ya. No, mientras ahora estás de maravilla. Bueno, sí, venga, te lo acepto. Hombre, a ver. Bueno, está muy bien, ¿eh? Claro. Claro, mira, ¿ves? Ya, sí, pero es que... estás recibiendo mensajes y ¿qué has comido? ¿Qué tal? Cansino, ¿eh? Un poco cansino. Bueno, pero está haciéndote ahí el seguimiento, ¿eh? Ya. Tiene un personal trainer a coste cero. Eso sí que es verdad. Por eso lo mantengo. Eso está muy bien. Es que muchas veces sí que salen más... en momentos en los que nos ayudamos más un poco pues de cara a organizarnos, a ponernos las calcetas, las botas o tal, y ese tipo de ayuda, digamos, un poco más física, pues está ahí porque la afectación es más física y es algo más lógico. Pero... por ejemplo, la peli de Campeones reflejaban un poco más esos miedos más a nivel más personales, situaciones más, no sé, mucho más emocionales, distintas, ¿no? Y yo creo que sí, no voy a dar ejemplos y nombres, pero sí que es verdad, porque yo veo que hay jugadores que gracias un poco al apoyo, simplemente al ratito ese de escucha cuando están hablando con vosotros y demás, que les da más confianza en sí mismos, les hace enfrentarse un poquito más a la vida, ganar habilidades sociales, y eso yo lo he visto en un montón de compañeros. Claro, si es que... entonces, es por que eso es son difícil... cositas que a lo mejor no se ven mucho en el campo, pero luego cuando ves el día a día de estos chavales, dices, ostras, pues oye, ha empezado a ir a fútbol, ha empezado a hacer esto, ha ganado en ciertas cositas de autonomía, su mochila, su maleta, sus cosas, pero esas cosas físicas... para mí, que ya os digo, siempre me fijo un poco más en esa parte más psicológica, más emocional, veo que hay mucho cambio, creo que hay un avance espectacular y eso está ahí también. Claro, pero esto es como cuando tus padres no aprecian que vas creciendo porque te ven en el día a día, ¿no? Pues lo mismo, nosotros como nos vemos en el día a día no apreciamos a lo mejor si hay una mejora en cierto, pues, en el caso de las habilidades sociales y demás, ¿no? Pero sí es cierto que los padres muchas veces transmiten eso y dicen, hostia, desde que mi hijo juega con vosotros pues se ha abierto más, tal. Yo sobre todo lo aprecio entrenando a la escuela, ¿no? Como son... Iker, por ejemplo, se nota muchísimo el tema de seguir las normas, tratar más con los compañeros, tener esa sociabilización que al principio le costaba y ahora ya cada vez la va llevando mejor, ¿no? Y se va adaptando más. Ahí sí que se aprecia. Claro. De hecho, el otro día venía un compi nuevo, pequeñina, a probar en el equipo, un poquito con esas mismas dificultades, con un autismo leve, con dificultades de hiperactividad, déficit de atención, y un poco, pues, a mí me recordaba mucho en ese aspecto a Iker, ¿no? El ostras, todavía no conoce las normas, no conoce el sistema de juego, no conoce cuál es nuestra rutina. Y la mamá preocupada decía, pero Paloma, ¿tú crees que podrá jugar? ¿Crees que podrá ir a entrenar y demás? Y yo, como le decía, digo, hombre, por supuesto. Digo, es un primer día, es una toma de contacto, pero luego con el trabajo diario a lo largo del curso, pues los resultados están ahí y son más que visibles. Claro, no, y al final es que ellos, pues lo de siempre, ellos quieren ser futbolista o por lo menos intentarlo. Entonces se fijan en lo que les dice el entrenador, en los compañeros, y quieren imitar todo lo que hacen, pero todo lo bueno y para mejor, ¿no? Entonces eso es un punto a su favor. Eso está genial. Además, yo es que el otro día, como estuve un ratito con él, al principio cogía mucho pues el balón con las manos, intentaba dirigirlo como quería y al final le ponía, vamos ahí con las manos en la espalda, las manos al culo. Y enseguida chun, chun, chun, me hacía caso y lo hacía súper bien. Pero claro, era el primer momento ese de no saber todavía cómo va esto, cómo juego, cómo tal. Pero dices, fíjate, en poquito tiempo, pues mira, alguna pequeñita norma sí que... Claro, todos, mira Ángel, que al principio, bueno, pues era un alma libre por allí por el campo, él a su bola y ahora ya corre con el balón entre los pies, se lanza, calienta con los compañeros y se lo pasa de fábula en las dinámicas de grupo y de equipo y demás, pues ya interactúa incluso muchas veces, ¿no? Y eso, bueno, pues con el paso del tiempo hay que tener paciencia, hay que saber trabajarlo, pero al final siempre hay resultados positivos. Claro que sí, además yo, vamos, es que estoy deseando como que acabe este curso, pero para iniciar el siguiente con muchísimos más apoyos, con más gente y sobre todo pues eso, para que estos chicos tengan esa oportunidad de crecer. Y como decías antes, Sergio, vamos a comentar lo de la más solidaria, porque este sábado, día 2 de junio, nos vamos todos a la playa. O sea, dejamos un poco... Bueno, el balón de fútbol no lo vamos a dejar aparcado. No. Porque como bien has dicho, el año pasado había un montón de postas, había rugby, había también marcha nórdica, paddle surf, vela, había kayak, había buceo. O sea, que había de todo. Había un montón de actividades, pero es que este año, encima... Se suma fútbol sí, playa. Este año nosotros tenemos una aposta dentro de la organización que es fútbol playa, entonces estaremos ahí, bueno, pues para que los chavales, ya no solo nuestros chicos que se han apuntado, sino vienen, creo que son 350 chicos Madre y mía. Chicas de un montón de asociaciones y centros y demás, entonces para que ellos también tengan la oportunidad de practicar fútbol y conocernos un poquito más. Héctor, ¿qué ha pasado? No, yo es que el otro día me enteré que soy voluntario, pero acabo de escuchar 350 chicos, yo no voy. Eres yo el sábado es libre. Eres voluntario involuntario. Pero total, vamos. Claro. Es que a Héctor lo hemos engañado un poquito, ¿vale? Porque le dijimos, oye, que hay una actividad súper chula en la playa, tal, no sé qué, ¿te vienes? Ah, pues claro, tal, porque sí que dijiste que te venías, que te apetecía. Y luego ya pues dijimos, bueno, pues... Hombre, necesitamos echar un cable a los chavales para que se lo pasen bien, tal. Tú también puedes participar. Bueno, yo... Hombre, el fútbol playa es de secano, no tienes que fútbol mojarte. Fútbol playa es de secano. Yo es que todo lo que sea agua lo llevo fatal. Por eso. Claro, igual es un buen día para que Héctor ahí se enfrente un poco ahí a ese agua tan temida. No sé. Igual entre todos lo conseguimos. Le podremos dar Yo es que mojón. Siempre lo digo, que el que no aprovecha este tipo de oportunidades se queda ahí. Yo lo he intentado y siempre me excluyen. No me dejan participar porque dicen que hay muchos chicos. Pero, coño, la oportunidad de hacer buceo y demás. Y este año hay vela también, que me gusta mucho la vela y me gusta practicarlo y eso, pero... No, es que te gusta todo. A mí me gusta probarlo todo y, joder, me vengo de una ciudad de interior, vengo a la playa y puedo probar deportes acuáticos y pues lo aprovecho. Claro. Pues nada, ahí lo tienes. Pero sí es que no me dejan porque siempre dicen que hay muchos participantes. Él lo puede. Él va a participar organizando y facilitando que la gente pueda probar fútbol. Bueno, el año pasado no fui... Este año voy a ir, vamos a ver qué tal, pero vamos, esto tiene una pinta buenísima y espero que... Sí, el año pasado estuvo muy bien, la organización estuvo muy bien, hay que decirlo, y este año seguro que también está muy bien porque, bueno, hay distintas actividades acuáticas, como hemos dicho, ¿no? Y luego hay una paella para todos, refrescos durante todo el día, actuaciones durante la paella y demás. Sí, la verdad es que pinta bien. El año pasado fue genial. Yo sí que es verdad que no daba abasto a hacer foto a todos los chicos porque como estaban en actividades distintas... A la fotógrafa también la han engañado. No quiero decir nada, ¿sabes? Este año tengo refuerzos porque Leti también se viene, así que somos dos personas para hacer fotos a todos y para ayudaros en ese ratito. El año pasado fue genial. Los chicos se lo pasaron bomba y nunca habían probado, nunca habían tenido la oportunidad de probar este tipo de actividades porque aquí es que el Club Náutico pone voluntarios en todas las actividades. Entonces un chaval subía en kayak y subía con un voluntario que le iba dirigiendo, que le iba diciendo cómo hacerlo. Ángel, por ejemplo, él estaba súper a gusto sin remar y prefería que le llevaran. Y él estaba súper a gustito así. Tú verás. Pero se lo pasó menudo paseo bomba. Se dio. Parecía que iba en góndola. Claro, sí, y luego cuando iban en paddle surf, pero que iban en la es que no, yo sí que es verdad, disculpad mi vocabulario, tabla, en la tabla de pero surf. La tabla esta, pero la grande que iban todos, que iban en grupo, era súper divertido. Yo lo estaba viendo desde fuera porque el monitor que iba dirigiendo, pues empezaba, que ahora viene una ola por aquí, que ahora tal, que ahora saludamos todos, ahora nos levantamos, ahora nos sentamos, ahora nos tiramos al agua. Y la verdad es que, bueno, es que era monitor, animador y de todo. Y los chavales se lo pasaron, vamos, pero bomba, ¿eh? Fue tremendo. Sí. Y se hizo corto incluso la mañana y... Sí, al principio decíamos, madre mía, cuántas horas, aquí al sol, el calor que hace el tal... Se nos pasó la mañana volando. No te da tiempo a nada porque, claro, vas de una actividad a otra. Claro. Y al final incluso quieres más tiempo en esa actividad porque... Claro, exacto. Fue muy chulo, muy chulo. La verdad es que eso, tenemos que... Yo estoy súper contenta porque el año pasado, bueno, desde el Hércules fuimos 10 compañeros y este año somos 24 los que nos hemos apuntado. Y digo, ¡guau! ¡Qué pasote, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, pues eso, hay que aprovechar este tipo de iniciativas. Y allá donde nos dejen participar, allá que vamos, como hemos dicho antes con el partido de Aarón, pues en este caso también. Esperemos que salga un buen día y que lo pasemos todo en grande. Sí, sobre todo que las calaveras portuguesas, ¿no? Sí, eso me estaba diciendo a mí alguna compi y decía, Paloma, creo que ¿sí se han ido para el Mundial ya. Están allí ya esperando el partido de España-Portugal. Nada, esperemos que esté todo ahí arreglado para poder disfrutar de ese día. Yo estoy deseando que llegue porque es que tengo el recuerdo tan chulo del año pasado. Sí, estuvo muy bien. Que digo, este va a ser mejor y más. Este año nos llevamos cámara de foto, de vídeo, GoPro, todo. Porque esos momentos fueron súper bonitos. Hay que inmortalizarlos. Bueno, chicos, y aparte de eso, bueno, también estamos preparando otro pequeño evento que será seguramente para el día 16 de junio. Y ahí un poco la idea que tenemos es que, bueno, pues cuando termina la temporada nos gusta hacer pues un pequeñito homenaje a patrocinadores, prensa, políticos y toda la gente que ha colaborado en el proyecto durante el año. Entonces, ese día tenemos que anunciar que vayan ya pues toda la gente que quiera participar, que se vayan preparando las botas de fútbol, porque ese día no es que vayamos a apoyar y a sumar y no, sino que ese día vamos a ponernos todas las botas y vamos a participar en el campo. El año pasado fue una mañana súper chula, muy divertida, incluso aparte de gente de prensa, representantes públicos, también incluso vino un compañero que es súper fan nuestro, es un aficionado. El fan número uno. El fan número uno. Porque dijo, yo es que no soy de prensa ni nada, pero es que a mí me encanta lo que hacéis. Y quería participar y por supuesto pues se le invitó, participó y bueno, lo pasó. Sí, aficionados que quieren, bueno, pues conocernos un poquito más desde dentro, ¿no? Y jugar, como hemos dicho antes, jugar con nosotros a fútbol. Se organiza un partido totalmente inclusivo, en el cual todos, bueno, nos calzamos las botas y nos ponemos la equipación de uno u otro equipo y nos mezclamos para, bueno, para saber lo que es esto y cómo se juega y cómo jugamos y dejarlo un poco con la boca abierta, ¿no? Sí, el año pasado la verdad es que fue una mañana muy divertida, la verdad. Vino Carlos Luque. Sí, es verdad, estuvo allí. Vino Marisa Gallo también, que ahora es concejala del ayuntamiento. Sí. La verdad es que nos dio unas lecciones de fútbol también. Ella que ha sido jugadora de balonmano. Sí, sí. Y bueno, vino muchos representantes de aquí de la ciudad. Ojalá este año se acerquen muchos más y seguro que pasaremos una mañana muy divertida. Exacto, ahí vamos preparando. Y, vamos... y alguno se llevará alguna patadita, seguro. Bueno, eso seguro, porque ya sabéis que... Pero eso forma parte de, como decíamos, de la dificultad a veces de coordinación y demás. Y... Sí, después metemos la excusa de la discapacidad, ¿no? Uy, no es malo, no decir eso, que si no, cuando reciba la invitación... Limpio todo. Nada, exacto. Aquí no hay ningún Sergio Ramos. Nada, en poco, madre mía. Bueno, estamos lanzando. Dentro de nada mandaremos la invitación, ¿vale? Para que la gente pueda, pueda apuntarse y ya os digo que ese día podamos hacer, porque además también tenemos pensado, pues eso, ya que nos quedan muy poquitos días antes de terminar la temporada, hacer también alguna pequeña celebración. Y una de esas celebraciones, pues es eso, ¿no? Quizás seguramente pues que podamos dar una vuelta por Alicante en el autobús, que todo el mundo sepa que el Hércules de Alicante, bueno, pues que el Hércules Paralímpico de Alicante ha hecho... esos tres campeonatos, esas victorias y bueno, que lo podamos celebrar con todos, ¿no? Ese día habrá que llevarse las copas y todo el mundo, me imagino que gracias ahí sí que haremos un Sergio Ramos, ¿no? La copa no se sube al autobús, las copas se quedan en la parte baja del autobús, a la parte descapotable no se sube. Dicho sea de paso, buscamos patrocinadores también para el autobús, entonces, no sé, que lo sepan. Claro, que... porque nosotros queremos hacer muchas cosas, como sabéis, pues somos muy inquietos, queremos hacer un montón de cosas, pero evidentemente, claro, recursos también necesitamos mover y por supuesto que todo aquel que quiera sumarse, el día 16 haremos esa, ¿cómo se llama? Esa... Sí, una rúa. Una rúa, ¿no? Exacto. Rúa con el autobús. En el bus, y si alguien quiere patrocinar, apoyar y estar ahí con nosotros, pues genial, solo tiene que decirlo. Avísanos para que lo organicemos, el porque ese día será... Pueden colaborar. Sí, una cervecilla. Yo pensaba más en Aquarius y ese tipo de cosas, bueno, más deportivas, pero bueno. Pero si la cerveza también es deportiva, claro, viene muy bien para recuperar. Para las agujetas, ¿no? Claro, claro. Okay. Bueno, sí que es verdad que queremos hacer ahí un día festivo, celebrarlo con toda la gente que patrocina, que colabora y que se suma a este proyecto, porque, como decíamos el otro día, de ellos también son estos triunfos, ¿no? Y queremos hacerlos partícipes y que ese día se sumen con nosotros. Si os parece, hacemos una pequeñita pausa, ¿vale? Uh-huh. Y volvemos, nada, en dos minutitos, ¿vale? Y seguimos. Vamos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en elclubdelaradio.com. ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas, todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común: no descansaban bien. A mí esto también me pasaba, hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo, porque Aromatic cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Más información y venta en el 925 05 4000 o también al 616 90 72 43. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos, la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIT Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIT Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Muy buenas tardes y seguimos con vosotros en el Hércules Paralímpico. Esta tarde está Héctor Gadea con nosotros y Sergio Clemente. Y bueno, pues estábamos conociendo un poquito las actividades que hemos hecho últimamente, próximos eventos, entre ellos, pues eso, también todavía nos queda pendiente pues para cerrar esta temporada alguno de esos festejos. Y como decíamos, pues también iremos, estamos invitados por el Ayuntamiento de Alicante para asistir a esa mascletá. Uh-huh. Estupenda, que ya sé que estáis vosotros dos deseando ir. Totalmente. Ay, wow, madre. Bueno, los chicos están ahí que se, bueno, están súper ilusionados. Y la verdad es que va a estar súper chulo. Y aparte de ello, ya cuando terminemos esos eventos, sí que es verdad que en julio, digamos que ya el evento que nos queda es hacer el campus de verano inclusivo, que como sabéis es un campus de verano que organiza siempre el Hércules de Alicante, y nosotros vamos como sección adaptada, inclusiva, en la cual nosotros trabajamos con nuestros chicos, pero se hace un trabajo, como decimos, entre comillas adaptado, ¿vale?, en función de los chavales que tengamos, las dificultades que puedan tener, pero siempre con objetivo de que los primeros días trabajamos nosotros y luego nos vamos integrando con el resto de equipos que forman parte del campus. Uh-huh. Nuestro campus de escuela será del 9 al 14, la segunda semana de julio, ¿vale? Así que toda persona que esté interesada en participar o en que puedan venir, edades, como siempre decimos, no hay límite, ¿verdad, no, Sergio? No hay límite. Hemos tenido pequeñines de 6 años, ajá, hasta algún chavalín un poquito más mayor, de 20, y nosotros que, bueno, que ya sabéis que tenemos ya 30 y algunos y esas cosas, pero bueno. Y 40. Que siempre es... No hacía falta. Ha sido él, ¿eh? No, hombre, pero no recuerdo que 40 ni va por esto porque no los tiene, pero sí hay alguno. Pablo. Bueno, quedan 2 semanas, tampoco queda mucho, pues, más. Pablo tiene 41. El 12 y el 14, tenemos aquí cumpleaños, ¿verdad? 12 de junio, paga Sergio. 12 y 14. Y el 14 Héctor, fíjate qué bien, si es que estáis siempre ahí a la paz, siempre vais juntitos para todo, ¿eh? Es curioso. Pero, curioso, sí, es muy curioso esto. Tampoco hacía falta, habernos juntado. Bueno, ¿y qué actividades vamos a hacer en el campo? El 40, pero yo 35, ¿eh? Ah, vale, había que dejarlo claro. Vale, muy bien, muy bien. Estupendo. Sergio, y como técnico del campus, ¿qué actividades van a hacer los chavales este año? ¿Qué cosas va a haber? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, pues lo que está de nuestra parte, fútbol, ¿no? Nunca mejor dicho. Lo que pasa es que en el campus se trata de hacer a lo mejor un fútbol más lúdico, ¿no? Más dinámico, más divertido, no enfocado tanto a lo mejor a la competición o a cosas más. Pero sí que a mí siempre me gusta trabajar con ellos, que no les viene nunca mal. Bueno, pues parte de ejercicios de psicomotricidad, coordinación y demás. Pero bueno, todo desde un punto de vista lúdico y muy divertido. Y luego el Hércules siempre nos da, tenemos todos los días una horita y media, 2 horas de piscina, donde también hacemos juegos y demás, y ya está. Y súper chulo. Y luego, sobre todo a mí, la actividad que más me gusta es esa, que después de nuestras actividades, nuestros chicos entran a formar parte de los partidos de fútbol con el resto de compañeros. Y son momentos súper bonitos porque no hace falta explicar nada a los nenes, o sea, los pequeñines de los otros equipos saben que nosotros también jugamos a fútbol, que somos uno más en el campo, nos ponemos el dorsal, la camiseta, lo que haga falta, y ellos mismos se integran súper bien a ese chaval que viene con diversidad funcional. Uh-huh. No es necesario explicarles nada, a veces sí que hacemos juegos o dinámicas para que ellos conozcan un poquito más la dificultad que podemos tener, porque a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y a este chaval qué le pasa? Todo lo contrario. ¿Qué dificultad tiene o tal? Pero... Sí. No hace falta realmente explicarles gran cosa porque ellos automáticamente integran a ese chaval dentro del equipo, incluso como veíamos el año pasado, el anterior, ¿no? Que estaba Jesús en el campus, estaba Iker y los compañeros estaban súper ilusionados porque ellos formaran parte del equipo, intentaban eso, a facilitarles y hacerles ese pase y esa asistencia de gol, ¿no? Les hace también mucha ilusión que estos chicos participaran. Sí, ¿no? Eso, que todo lo contrario, en vez de te preguntaban primero qué es lo que les pasaba y demás, y una vez explicado eran los primeros que estaban ahí apoyándole y demás. Uh-huh. En el caso de Jesús y de Iker, por ejemplo, incluso que metieran gol y siempre con ellos, ¿no? Los niños todavía mantienen, a esas edades mantienen la pureza y eso es lo bonito. Claro, por eso que esos días, pues todos parece que nos volvamos un poquito más niños y la verdad es que lo pasamos súper bien porque es eso, esos días no hay barreras, no hay ningún tipo de diferencia, sino que vamos todos a pasarlo bien, a jugar a fútbol y esa es la actitud. Así que ya os digo, estaremos esperándoos para ese campus que lo haremos del 9 al 14 sí, de además junio. Sí, el último día siempre es en Enrico Pérez. Sí, es súper chulo, es muy ilusionante porque también viene algún jugador para dar los diplomas y demás. Y la verdad es que, bueno, pues yo sé que los chicos también están esperando ya. que venga esos días. Y bueno, pues aprovechando que os tengo aquí, que como decimos, pues la gente también nos va conociendo un poquito más y tal, pues podríamos aprovechar y bueno, pues si hay alguna cosita, algún tema que queráis sacar vosotros, que no lo hayamos hablado hasta ahora, algún tipo de pregunta que queráis hacer, podemos aprovechar estos últimos minutitos de programa, ¿os parece? Sí, venga, esto, ¿vamos a ello? Bueno, escucha, yo voy a boicotear un poquito el tema. Bien, ¿vale? Estupendo, eso me encanta. Para variar. No, yo lo que pasa es que pienso que a Sergio y a mí ya nos conocen demasiado. Hemos venido demasiado aquí al programa. Ya nos conocen, saben que siempre estamos de broma, que hablamos cada dos por tres, ¿en serio? Cada dos por tres, no siempre, bueno, ¿eh? Bueno, eso está bien. Entonces yo quiero que la gente también conozca a Paloma Uriarte. Entonces, Paloma, ¿nos tienes que responder alguna preguntita? Bueno, vamos, ¿vale? A ver. Entonces, ¿puedo decir pasapalabra y esas no, cosas? No, te lo comes el marrón. Público? Te bueno, comes bueno. El marrón. Entonces, vale, vale. Paloma. Menos mal que tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Me dicen por aquí. Bueno, el cambio de... Empezaste con Rayo Vence, Hércules Paralímpico. En el Hércules Paralímpico hubo un cambio radical de un equipo que venía que siempre había derrotas, tal. ¿Qué supone el Hércules Paralímpico para ti? No solo aspecto deportivo. Sí, más aspecto personal, ¿no? Porque te unes al proyecto y encima, bueno, prácticamente no te gusta el fútbol. Pero, madre mía, qué interrogatorio me van a hacer aquí ahora. Pero aquí estás y currando de sol a sol, entonces, ¿por qué? Claro. A ver, voy a intentar simplificar y ser breve, ¿vale? Es verdad que yo no soy... Bueno, es que no me gusta el fútbol, señor. O sea, me gusta el deporte, pero el fútbol como lo conocemos hoy en día, ya os digo, para mí hay demasiado negocio y no me gusta, lo siento. Me gusta si lo practico y juego porque me lo paso bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo realmente me uno a este proyecto... No por el fútbol, me uno a este proyecto porque un poco el cargo que se me da es apoyar a que estas personas con diversidad funcional den lo mejor de sí en un terreno de juego. Entonces, a mí todo lo que sea apoyar a que una persona mejore, sea una mejor versión de sí misma y avance, a mí eso bueno, es lo que me encanta. Es lo que hago en consulta, es lo que hago en talleres, es lo que hago en charlas. Y la verdad es que dije, bueno, pues aquí lo tengo que hacer en un vestuario, en chándal, en botas de fútbol, en un campo de fútbol y bueno, pues en este tipo de condiciones. Pero realmente la esencia del proyecto, de mi puesto, por decirlo así, era esa. ¿Qué pasa? Que llego a este proyecto y encima lo que me encuentro es con personas con circunstancias complicadas que tienen ganas de superarse a sí mismas. A mí eso me engancha. A mí eso me engancha totalmente porque es lo que me emociona, es lo que realmente me apasiona. Entonces, ya te digo, si esto no fuera un equipo de fútbol, esto va a sonar fatal, ¿eh? Pero bueno, para que me entendáis, si esto no fuera un equipo de fútbol y fuera un equipo de waterpolo, de bailarinas o de ajedrez, a mí me daría exactamente igual siempre y cuando tenga personas que quieran superarse y que sobre todo valoren el contacto humano, ¿no? Esa pasión por hacer algo y querer mejorar y hacerlo, enfrentarme a mis miedos y a mis barreras. Entonces, sabéis que a mí lo que me engancha, siempre se lo digo a mis chicos, digo, yo estoy aquí por vosotros, me engancháis vosotros y me engancha sobre todo ese querer superarse, ese querer ser mejor, pero vosotros mismos, no quiero ser mejor para machacar a otro, ¿vale? Porque eso es una historia que a mí no me gusta apoyar a alguien para que machaque a otra persona, a mí me gusta apoyar a una persona para que crezca en sí misma, y eso está, mientras eso esté, yo voy a estar aquí, eso lo tengo muy claro, aunque pues no duerma muchas horas y esto conlleve mucho trabajo, pero realmente es apasionante estar con vosotros. Yo, por ejemplo, yo tengo una idea de Paloma, y para mí Paloma, dentro de lo que es Paloma y tal, para mí es una cumplidora de sueños para mucha gente, gente que siempre hemos querido jugar a fútbol y tal, que nunca hemos podido, Paloma ha hecho que juguemos, no que juguemos, sino que salgamos al campo súper convencidos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de que lo hacemos muy bien. Y entonces para mí Paloma es eso. Entonces, Sergio, tú meter un poquito de caña. No, yo que la conozco personalmente, ¿no? Lo que ha dicho Paloma, ella es que se engancha a todos los retos que para ella misma supongan un reto en sí, ¿no? Y esto lo es. Pero luego, pues eso, si el Hércules Paralímpico es hoy lo que es hoy en día, es gracias a Paloma, porque se mueve mucho más. A mí me gusta mucho este fútbol y me encanta ayudar en todo lo que sea deporte adaptado, y creo que en concreto fútbol adaptado. Pero es que personas como Paloma yo he conocido muy pocas dentro de este deporte. Le da una seriedad que a lo mejor ni siquiera merece, y ella lo intenta, y intenta que siempre estemos bien y vayamos lo más serios posible. Entonces eso siempre es de agradecer, ¿no? Y eso quiere decir que está motivada y que le gusta lo que hace. Exacto, yo creo que un poco eso, ¿no? Es que, bueno, ahora me cuesta un poquito hablar después de escuchar estas cosas, pero yo creo que vosotros, que todos los chicos que participáis en el proyecto, pues un poco ha sido eso, ¿no? Quizá apoyaros a confiar en vosotros y el daros la oportunidad de vivir la experiencia. Y cuando eso está, pues el resultado es el que tenemos. Entonces yo creo que todos vamos sumando para que esa oportunidad de vivir la experiencia está ahí. Además, es lo que estábamos haciendo nosotros ahora con la escuela, ¿no? El poder dar la experiencia y la oportunidad a que ellos también puedan jugar. Y creo que es una pasada. Y creo que por eso todos estamos un poco aquí enganchados. Y por eso digo yo que eres un poco cumplidora de sueños. Bueno, madre mía, solo no sé yo si me queda grande. No, estoy muy exigente. Están los cazadores de sueños. Claro, pero Paloma cumple el sueño de ciertos niños. De ciertos niños que no pueden, que no han podido hasta ahora jugar a fútbol. Y a lo mejor dentro de un año o en septiembre están dentro de una liga. Sí, totalmente. Y entonces, claro. Eso lo haces tú. Pero ya no solo dentro de una liga, es que hay gente con un autismo tremendo dentro de la escuela y del club. Y Paloma los coge de la mano y si no se mueve, los mueve ella. Claro. Y juegan a fútbol, ¿sabes? Es que recuerdo los primeros estiramientos con Ángel y estiraba yo más que él. Ángel, Pauli, y ahora los ves y con una sonrisa de oreja a oreja tremenda y les encanta, entonces... Claro, pero ¿cómo no me va a enganchar eso? No, claro, o sea, te engancha a ti, me engancha a mí, nos engancha a todos, Pues aquí... Eso es lo malo, ¿eh? Que al final acabamos todos metidos, sí, porque a mí también me engancha por ahí de vez en cuando. Eso iba a decir, que al final esto es más que es mucho más que fútbol, y precisamente es más que fútbol por los recursos humanos que hay ahí, tanto de los deportistas como nosotros, que siempre ponemos lo mejor de nosotros mismos. Así que, bueno, pues si os queréis enganchar al Hércules Paralímpico, tener cuidado, porque es muy fácil caer y engancharse. Engancha y mucho. Y luego veremos, ¿no? Así que, bueno, yo lo único que puedo decir es que, bueno, pues que daros muchas gracias por estas palabras. Aparte de eso, bueno, os despido ya, Sergio y Héctor, que seguro que vais a venir muchos más días, ya que estaremos. Y como siempre, agradecer muy rápidamente a todos nuestros patrocinadores y a todos los que hacéis posible esto. Sobre todo, pues tenemos ahí a Fundación Grupo Sifu, Cocenfa Alicante, la Obra Social La Caixa, a todos los organismos públicos que están ahí, a nuestro Hércules de Alicante, que siempre nos apoya en todo lo que hacemos, y a Viradio, que hace posible este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Un saludo. No hay nada imposible para quien sabe esperar.